A ver, vos ya sabés, ¿no? Como oyente del desconcierto, que yo soy un viejo ladrón, un viejo ladrón de objetos interesantes, y la verdad es que siempre me he disculpado esto, porque en realidad soy un conservador. Claro, Claro, ¿no es cierto? Bueno, de ya oficio. arrancamos bien, Ana. Arrancamos bien. Y siempre estuve interesado por todas aquellas cosas que tienen relación con el audio, con la fotografía, etcétera. Con quien estoy hablando es con Ana Macielo. Decime, Ana, ¿dónde trabajás y qué cargo tenés? Bueno, yo me dedico a la conservación y restauración, como vos decías, me especializo en papel, libros Sí. y en fotografías y en soportes sonoros. Ahora trabajo, bueno, justamente ahora estoy hablando desde el taller de conservación y restauración de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ajá. que no sé si la conocés, pero si no, tenés que venir un día que estés por acá, Sí, porque conozco la biblioteca, pero no conozco el taller de el taller conservación. no. Sí, bueno, la biblioteca es una biblioteca antigua, digamos, con Sí. una estructura bastante particular, es toda de madera, es muy alta, tenemos 35.000 volúmenes acá. Sí. Obviamente que el acervo está orientado a lo legislativo, pero tenemos mucho de historia de Buenos Aires, Ajá. trazado urbano, muchas cartas de los vecinos del siglo Qué XIX, lindo. o sea, cosas así como que cumple ese rol, porque bueno, la Biblioteca Nacional es nacional y Sí. esta vendría a ser como una biblioteca que recopila más la historia de la ciudad de alguna Claro, forma, ¿no? claro, claro, claro. Y bueno, además tengo mi taller, digamos, y asesoro en conservación al Centro de Investigación, al Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, que obviamente lo que el acervo es netamente fotográfico, y tiene una de las colecciones más importantes de lo que sería fotografía argentina del siglo XIX. Qué lindo. Y Qué en lo que lindo. es sonoro, trabajo asesorando al Instituto Nacional de Musicología, que es Ajá. muy cerca de acá, de hecho está ubicado donde era antiguamente la Biblioteca Nacional, ahí en México y Perú. Sí. Y también he trabajado para el Archivo de Radio Nacional, asesorándolos ahí también y para otros coleccionistas también como vos que Sí, hacen, que guardan sí. ese patrimonio también, ¿no? Que Sí, cumplen ese rol. digamos, la profesión esta, ¿no? Porque Sí. vos la transformaste en una profesión, algo que yo tengo como un hobby o un entretenimiento o cierto amor por Sí. esas cuestiones. Digo, en un momento dado, naturalizás de forma tal que ya no te emociona más. No, de hecho, a mí algo que me suele pasar es que me preguntan, o sea, es bastante raro la Sí, profesión, digamos, no sí. es que es algo común, sobre todo la especialización en fotografía y en Claro, sonoro. En sí. fotografía somos muy pocas, acá en Argentina que nos especializamos, de hecho no existe acá la especialización, mi formación fue mucho afuera, digamos, en México, en Barcelona, y en sonoro somos todavía menos personas, ¿no? Claro, Especializadas en eso. sí. Y la verdad es que cuando a mí me preguntan por qué elegí eso, yo siempre digo lo mismo, la verdad es que a mí me gusta ver fotos. Me gusta escuchar música y lo que Claro, más hago sí. todo el tiempo es ver fotos Eso es. y escuchar, ¿no? Eso es. Yo siento que también, por lo menos la conservación, restauración, en mis intereses supo conjugar dos cosas que para mí eran muy importantes. Sí. Por un lado, que a mí me gusta mucho trabajar con las manos, o sea, el Ah, trabajo artesanal, manual, manual, sí. exacto. Y por otro lado, también soy como muy nerda de la ciencia, de lo científico, Ah, ¿no? Y ajá. la conservación, restauración tiene esto de que tiene sus bases, si bien es una disciplina, no es una ciencia, tiene sus bases en ciencias más duras, como la Claro, química, la física, la eso es. bioquímica, ¿no? La Sí, biología. la química especialmente en la fotografía. Y en los soportes sonoros también, ¿Ah, sí? porque los materiales con los que se hicieron, Sí. en muchos casos tienen sus procesos de deterioro. Y esos Sí. procesos de deterioro en realidad son cambios, reacciones químicas que suceden y que los alteran. Ajá. Digo, uno que seguramente vos que tenés cosas conocés es la hidrólisis de las cintas magnéticas. Viste Claro, que sí. cuando las ponés te manchan todos los cabezales, se llena y empieza a largar Sí, como un polvillo, va ¿no? dejando el ferrite en el cabezal de la lectura. Sí. Exactamente. Bueno, sí. Eso es un proceso de deterioro de las cintas magnéticas que está relacionada especialmente con un plastificante que se usaba. Ajá. ¿No? Bueno, eso es un proceso químico en realidad. Y lo que nos permite la química es lo que nosotros hacemos, que es predecir ese deterioro. Ah, ¿no? pero ese deterioro es irreversible. En el caso justo ese no es irreversible. La cinta, la hidrólisis se puede tratar. Ajá. Pero hay otros casos que, hay casos que sí son reversibles, aunque sea parcialmente. No sé, por ejemplo, la ondulación de un vinilo se puede tratar. Claro. Pero hay, por ejemplo, hay otros casos donde la alteración es tal que ya no hay como forma de revertirla, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el proceso de, sobre todo estos objetos que están hechos con materiales orgánicos, que en su proceso de deterioro llega a un punto donde ya no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero además, perdón. No, te iba a preguntar qué es lo más viejo que trataste. No me refiero a un novio, claro. En realidad, lo más viejos... ¿No son los cilindros? Ah, en sonoro. Pensé que me hablabas de libros. En sonoro, ¿qué es lo que más me atrae? Sí, ¿no? Lo más antiguo que existe en sonoro son cilindros. Sí. Yo trabajé con cilindros. Acá en Argentina no hay muchos, hay muy poco. Sí. Por lo menos que hayan sobrevivido. Mm. O sea, seguramente puede ser que aparezcan algunos en colecciones particulares porque sabemos que se hicieron. Claro. De hecho, yo tengo cilindros en mi colección particular o mi colección pedagógica, porque fue un soporte bastante común, sobre todo en Europa, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más antiguo que hay, son los cilindros. Los cilindros hay como varias etapas. La primera etapa, que son de un color marrón, están hechos con cera. Ajá. Entonces, tienen deterioros relacionados a... que la cera se empieza... Con distintas temperaturas. Exacto. Primero eso, y segundo que es un material orgánico que tiene su proceso. Claro, eso es, digamos, eso, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, sí, se sí, empieza como a poner muy blandita. Vos la tocás y te quedás con parte de material en la mano. Ah, ok. Y el otro problema que tienen todos los soportes sonoros que sean de fricción, que son prácticamente todos, hasta que llegó el CD, es que no es químico, es físico, es que en su reproducción se produce un desgaste. Listo, la púa en el disco, por ejemplo, se va comiendo el surco inevitablemente. De hecho, para mí es súper interesante, por ejemplo, cuando vos trabajas colecciones de estaciones de radio, que vos podés saber cuáles son aquellas canciones que sonaron más, porque en general son las que o sea, se escuchan mucho peor, te das cuenta que sufrieron una fricción peor, sí, qué bárbaro. ¿Trabajaste con grabadores de alambre? No, o sea, los conozco, pero nunca me tocó trabajar con alambres. De hecho, yo acá no he visto en colecciones. Quizás vos tenés alguno argentino. Ah, entonces, momentito, que te puedo deparar una sorpresa. Hace muchísimos años con un amigo nos dispusimos a rescatar unos grabadores alambre marca Webster Chicago que se empezaron a utilizar, ahí se hizo por poco tiempo, en las radios para grabación y reproducción. Sí. Es muy gracioso porque es un alambre muy finito que pasa frente a la cabeza grabadora y reproductora y la cabeza sube y baja y va devanando el alambre en el carrete receptor, porque si no se armaría una galleta gigantesca. Sí, que es imposible. Que no, bueno, gigantesca. Tanto molestamos a todo el mundo que nos hicimos de tres grabadores Webster Chicago exactamente iguales. Tengo tres y hay uno, te diría, a tu disposición. ¡Ay, mirá! Mirá el alegrón que me das. ¡Ah, no te lo esperabas! No me lo esperaba. Bueno, igual, mira, justo dos cosas importantes. Sí. Uno, respecto de los alambres, el gran problema que hay con los alambres y que un poco fue el motivo por el cual no se llegó a estandarizar el uso de alambres, es, primero, el enriedo y, segundo, que se desmagnetizan muy fácil. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los espacios donde se los tiene guardados, sí, ¿no? Sí. Y lo otro, que creo que es algo muy importante que vos mencionaste, es que El gran problema con el sonido, digamos, con la preservación de sonido, es que no solamente tenés que preservar los soportes, sino los medios de reproducción. Eso, sí, las máquinas. Y que a veces, sí. Exacto, es lo más difícil. Claro. O sea, hay espacios, archivos y coleccionistas que tienen materiales que no tienen cómo reproducirlos, o sea, ni siquiera están seguros que hay. Sobre todo en una etapa que fue como la etapa... cuando aparecen las cintas magnéticas, digamos, donde aparecieron un montón de estilos de soportes y las marcas sacaban soportes que duraban muy poco. Sí. No sé, por ejemplo, no sé, más reciente quizás está el minidisc, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Y el DAT es claro. Otro caso también que pasó, sí. Que se usaron, pero por ejemplo, las radios lo usaron mucho el minidisc. Claro. Y no es tan fácil conseguir reproductores de minidisc que anden. Eso es. Muy bien. Termina siendo un gran problema. Que quizás, por ejemplo, con la fotografía no pasa eso. Como que, por lo menos en todo lo que es fotografía analógica, ¿no? Sí, sí, sí. Como que mientras vos puedas ver el negativo y lo puedas digitalizar, ya está, lo podés ver o lo puedas copiar, sí. Ya lo podés ver, digamos, la apreciación es por sí misma, no necesitas un medio reproductor. El viejo Humberto Eco tenía, bueno, en un artículo, menciona de qué manera la velocidad de cambio en los soportes digitales ha dado por terminada con una serie de disquetes de esos viejos que él tenía, donde había acumulado mucha información, pero no encontraba ni una sola máquina donde reproducirlos. Sí, es terrible eso. De hecho, mira, mientras hablo con vos, tenemos acá en el taller una especie de lapicero, ¿viste? Para guardar lápices y tijeras, sí. Está hecho con disquetes, los floppy, que yo digo que es el monumento a la obsolescencia, ¿no? Exactamente. Algo que muy rápido quedó obsoleto y que sin embargo se usó muchísimo y que pasa también esto tal cual dice Humberto, Eco, que en muchas bibliotecas tienen mucho material en floppy, pero no tienen cómo reproducirlo. Ahí está. Ahí, digamos, pasan dos cosas. Por un lado que, digamos, lo que es digital, la preservación digital no solamente contempla poder conservar los soportes, digamos, que no le crezcan hongos o que estén bien guardados, sí. Sino también que vos puedas conservar y preservar la forma en que podés acceder a esa información. Claro, claro. Porque si no podés acceder a esa información, sea porque no tenés cómo reproducirla o porque el software ya no es compatible con el que vos tenés, claro. No estás garantizando el acceso a la información. Sí, sí, sí. Y en realidad es una falla de la preservación. Claro. Pero también... lo digital, el mundo digital... Tiene su obsolescencia, ¿no? Absolutamente, y es un gran problema. O sea, no fue pensado para durar. Pensado para el acceso rápido. O sea, no hay nadie que compita con lo digital para la accesibilidad, digamos. Claro, ¿no? Claro. Vos te metés en un catálogo, no sé, existe un catálogo... En Estados Unidos llamaron como un catálogo unificado de cilindros de cera digitalizados. Hay de todo para escuchar ahí, por ejemplo, ¿no? Claro, pero hemos pasado por los discos rígidos, esos que giran a 13.000 revoluciones por minuto, y hemos pasado al otro disco, que es el disco flash, donde no hay ningún mecanismo, y me parece que esto es más seguro dentro de todo, ¿no? Sí, es más seguro. Pero vos le desconfías igual. No, en realidad... Sí. Lo más seguro que hay, si vos querés tener un criterio de preservación, es hay unos discos que se llaman discos RAID, que es como el RAID, como la marca RAID, que lo que hacen es muy grande, es un objeto grande, pero tiene cuatro discos adentro. Ajá. Y lo que hace es particionar la información y guarda una parte en cada uno de los discos. Ah, okay. ¿Con qué objetivo? Si falla uno, con la información de los otros tres podés emular la información que reconstruir, falta. Eso exactamente. Es. Exactamente. Sí. Es como un backup permanente. Sí, pero debo decirte que quienes se dedican especialmente a la preservación digital siguen hablando del CD como el formato más confiable. Ah, claro. ¿Por qué? Porque el CD sigue, si bien guarda información digital, la forma de guardarla es el mismo principio que el vinilo, digamos, ¿no? Claro. Son crestas y valles con información, que son ceros y unos, pero hay algo analógico en el medio, digamos. Sí, vos sabés que yo tengo algunos CDs grabados por mí hace como, no sé, 20 años, suponete, ¿no? Y solo en algunos hay un proceso de oxidación que produce unos tics y unos whoops. Que obviamente no se pueden suprimir. No, eso fue sobre todo en los que vos decís más o menos hace 20 años, sí. Y creo, desde el nacimiento hasta entrado el 2000 más o menos, que se dieron cuenta de que usaban un componente, que es la cianina, sí. Que en su proceso de deterioro alteraba la apreciación, digamos, la escucha. Claro, claro. Pero también hay otra cosa importante en lo que vos decís, que es otra vez los medios de reproducción. Ya las computadoras no vienen para reproducirse. Eso es, eso entonces, es. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa no tengo cómo reproducir un CD hoy. Claro. Y aparte, ¿no? Te metes en alguna casa de audio y preguntás por un reproductor de CD y te miran como un marciano. No, hay que recuperar esos que quedaron tirados. Claro. Sí, sobre todo, viste, en las radios, en esos lugares, claro. Hay quienes se dedican a recuperar esos materiales y que después son fundamentales para poder recuperar. Lo mismo que los reproductores de VHS. Lo mismo, salen una fortuna. Sí, sí, sí. Sí, si tenés uno que ande, sí. Es tipo... Es maravilla, maravilla, claro. Ahora, por ejemplo, se está empezando a utilizar tecnología de impresión 3D para reproducir los repuestos, porque el gran problema es que a veces se rompen cosas y no tenés cómo recuperarlas, digamos, maravilla, ¿no? Qué maravilla. Che, bueno, me gustó charlar con vos, Ana, y aproximarme a ese mundo con el que yo estoy relacionado todo el tiempo, pero sin academia mediante, ¿no? Sí, y yo quiero aprovechar para decirte una cosa aquí, que yo hace 10 años entré a la tribu como operadora técnica. Ajá. Y operaba los domingos. Sí. Y el desconcierto salía los domingos, así que yo te puse al aire durante mucho tiempo. ¡Uy, qué bonito! En el aire de la tribu en diferido salías, pero bueno, la verdad es que yo llego al sonido a partir de haber sido operadora técnica. Maravilla, y ese fue mi primer acercamiento y después se combinó con otras cosas, digamos, ¿no? Pero así bueno, que tengo muy buenos recuerdos de esa época que te escuchaba. Sí, a ver cómo hago... a través de mi museóloga de cabecera, que es mi hija Lucila. Que es la mía también, ¿eh? Bueno, yo le llevo la máquina de alambre con algunos rollos de alambre que ya venían y que en una de esas te pones y repasás a ver qué cuestiones hay. Sí. Porque esas máquinas las hicimos funcionar nuevamente, tenían una válvula rectificadora quemada o cosas por el estilo. Sí. Con este amigo siempre, bueno, investigábamos y jugábamos hasta el hartazgo. Sí, no, y además está buenísimo porque no tengo, y es algo que suelo, me gusta tener como de todos los soportes para que conozcan las personas, eso, ¿viste? Es. Cuando toman talleres y qué sé yo. Y es lo que te permitiría también encontrarte con rollos de alambre y poder leerlos, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo me encargo, Ana. Bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, gracias muchas a vos. Gracias por las dos cosas. Bueno, te mando un beso grande. Un beso grande. Nos vemos. Chau. Adiós. Bueno, la escuchaste a Ana Macielo aquí en El Desconcierto.